cinco, numa sentada que eu pago já. Do branco tinto, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, ¿cómo estás? El saludo a la distancia. Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? Estaba así escuchando a Ángeles hace perfecto, unos segundos. Perfecto, ahí se oye perfecto. Buen día, Jorge. Bueno, acá estábamos justamente hablando de los temas que propusiste para hoy. Vaya si serán interesantes. Hay un montón de cosas para hablar, ¿no? Sí, y de última hora me imagino que habrá saltado en todas las agencias. Y nosotros yo no quiero, como bien saben, olvidarme del tema de la emigración y el coste que tienen vidas humanas, ¿no? Hace unas horas nada más han muerto 41 inmigrantes en el Mediterráneo. Fue un barco que salió de una ciudad tunecina que se llama Sfax. Y bueno, al parecer eran procedentes de Costa de Marfil y Guinea, en realidad, da igual de donde vengan. Y el barco en principio parece que tenía 45 personas y vino una ola enorme, destrozó el barco, se llevó por delante a mucha gente y han sobrevivido 4 personas que han sido trasladadas a Sicilia, a la ciudad de Lampedusa. Se suma a lo que hasta el Papa dice que es el mayor cementerio de esta época, que es el mar Mediterráneo, ¿no? Es decir, prácticamente no hay semanas donde... No es que mueran uno o dos, es que son, por como hoy, 40 inmigrantes así del saque, ¿no? Siempre decimos lo mismo, confirmamos que la gente huye desesperada. Fíjate que dos países, Guinea y Costa de Marfil, una desesperación absoluta social. Y cuando llegan a la ciudad de Sfax, en Túnez, de repente han pasado un año, año y medio en llegar, no es que se tomen un tren o un ómnibus y aparezcan en Sfax. Y bueno, de entre ellos, lo peor de todo, ya de decir la tragedia, es que había varios niños. Y nosotros le tenemos que tener eso en la sensibilidad permanente, pienso yo. Es decir, no nos vale con que ocurra toda la semana. Ah, bueno, esta noticia es vieja o ya está repetida. Eso que lo hagan los grandes medios, nosotros consideramos que es muy importante. La migración de gente necesitada forma parte de la clase social a la que defendemos en todas partes, da igual que sea en Costa de Marfil, en Guinea o en Estados Unidos. Y aunque no sea primero de mayo. Y aunque no sea primero de mayo, que se acuerdan algunos, sí, que es de sacar la bandera debajo de la cama, ¿viste? Sí. Claro, sí, tremendo, Jorge. La situación del Mediterráneo, que tiene que ver, no sé si querés agregar algo más del Mediterráneo o saltar ya, justamente para enganchar el tema, hablabas de Sicilia, el tema de Italia, ¿no? Italia, ahí está. Es decir, de hecho, la información primaria la da de lo sucedido, la dan las agencias de noticias italianas, ANSA, sobre todo. Bueno, en Italia una noticia que aparentemente es sorprendente y por eso estaría bueno aclarar. En Italia, recordemos a la audiencia, hay un gobierno de 3 partidos, todos de derecha, y uno, el que más votos tiene, de ultraderecha, que su presidenta es una tal Meloni, como hemos hablado alguna vez. Ayer se desencadenó una tormenta, porque el gobierno de Meloni decretó que los bancos tenían que pagar un 40% de impuestos sobre las ganancias. Claro, nos quedamos todos como un poco sorprendidos, ¿no? Como un gobierno tan de derecha puede llegar a tomar una medida capaz que hasta sorprendente para los propios bancos. No creo tanto, pero igual le avisaron una hora antes, pero que como que no cuadraba bien, ¿no? De que un gobierno tan ultraderechista pudiera tocar solamente a los bancos. Y bueno, ahí ya empezaron a verse las razones que podían llevar a un gobierno, como digo, tan derechista, a tomar una medida contra los bancos, porque si hubiera sido la extrema izquierda, dice, ahí está el comunismo, contra la banca, pero no, fue la extrema derecha la que se apresuró inmediatamente a tomar esa decisión, y dado que las bolsas de valores, primero en Italia, después por contagio en toda Europa, se estaban desplomando, tuvo que salir el ministro, uno de los ministros, a decir que bueno, el impuesto era sobre las ganancias, que no nos preocupáramos mucho, que las ganancias de la banca italiana, como en toda Europa, está siendo extraordinarias, y por tanto era sobre las ganancias nada más. Eso no consoló mucho a los mercados, pero dejó entrever algunas cosas que nos parecen interesantes. ¿Por qué hace un gobierno de esas características, toma una medida de ese tipo, ¿no? Y aquí hay que recordar a la audiencia alguna interesante, porque uno desde Montevideo piensa Italia y piensa primer mundo, les va bárbaro, está todo lujo. La gente quiere ir, acabamos de comprobarlo en la noticia de la tragedia en el Mediterráneo. Pero hay una información, digamos, debajo de la almohada. Italia debe 3 billones con B larga de euros. Y los debe a entidades italo-europeas, porque ya no son bancos nacionales de Italia, están todos conectados con la banca europea y con la poderosísima banca alemana. Me recordaba por eso a lo que ocurrió hace un tiempito con Grecia, que se atrevió a cuestionar y a querer negociar con la banca alemana unos créditos mejores. Bueno, el caso es que con 3 billones de deuda, con un Estado que debe toda esa plata y que va a pedir un nuevo crédito, como se podría decir, y ya no es solo en Argentina, es un Estado inviable en esta situación. Es decir, no va a tener, y de hecho por eso toman esa medida, manera de afrontar esa gigantesca deuda. Y pese a que estamos hablando de un país, de los 10 países más industrializados del mundo, ¿no? Las razones de la deuda tan impresionante, la propia mercados y la propia gente, digamos, relacionada con la economía, dicen que evidentemente un porcentaje elevadísimo del desastre se debe a las decisiones de la Unión Europea contra Rusia. Es decir, el castigo contra la economía rusa, que pasó por bloquear la compra de gas, le ha afectado a Italia, y Alemania, fundamentalmente, por ser los países más industrializados de Europa, ¿no? Compraban un gas relativamente barato a Rusia y ahora lo tiene que comprar a otros países, casualmente también a Estados Unidos, Argelia y Estados Unidos, a un precio muchísimo mayor, entre otras cosas porque es un gas licuado y que viene en gasómetros desde Estados Unidos, ¿no? Con toda tranquilidad, las grandes empresas del norte de Italia hablan de que esa es una razón por la cual Italia tiene que tomar medidas urgentes. Y también para compensarlo, recordemos que hace 5 o 10 días también fue noticia porque ese mismo gobierno italiano quitaba las ayudas a la gente más humilde para que no se muriese de hambre directamente, como se dice en Europa, que le dan $300 o, bueno, euros a las familias, 400 en este caso, para que no vayan, salgan a las calles a reivindicar nada. Esa ayuda que está materializada en esas cantidades, ha decretado el gobierno que se quitan también, es decir. Y por eso han salido con el discurso de que no se casa con nadie, que igual hay que ahorrar plata, y supone eso, pues, calculan los economistas entre 3.000 y 4.000 millones de euros puede significar las dos cosas. Es una plata que va dirigida directamente a la banca europea, a la banca italiana, y que, bueno, eso va a comportar una crisis social muy importante, ¿no? Estamos hablando, como digo, de un país que se habla técnicamente de que es inviable con esa deuda. Es de lejos el país europeo con mayor deuda per cápita. Seguido de España y Grecia, pero a bastante distancia. Italia, por sus características político-económicas, pese a, como digo, una industria colosal en cosas como la automotriz, etcétera, no tiene números de futuro, como se suele decir, ¿no? Y por eso un gobierno de derecha lo único que garantiza al capital es que no va a haber nacionalizaciones, no va a haber, digamos, medidas estatalistas, y bueno, se conformarán con quitarle algo de los beneficios a la banca. Pero de todas maneras, los titulares, y por eso lo hago a colación hoy, eran muy llamativos, ¿no? Era la ultraderecha, exige un impuesto importante a los bancos, ¿no? Algo, como decía, que no encajaba, y por eso lo incorporaba a la columna de hoy. Bien, Jorge, pasamos a la capitana de Europa, como vos solés llamar, Alemania. Sí, porque los informes macroeconómicos no son los de Italia, pero para los alemanes son malos. Es decir, los primeros 6 meses del 2023, también por causa de, digamos, del boicot al gas ruso, no están siendo buenos. Hay un malestar social muy importante. Ha habido un aumento exponencial del precio de las materias primas, como digo, de las que venían de Rusia fundamentalmente. Y en la industria, en un principio tenía reservas, pero pasado unos cuantos meses han tenido que salir a comprar en el mercado internacional, a Noruega, por ejemplo, que está al lado, y no son los mismos precios, no es la misma calidad del producto. Y bueno, se da la contradicción de que en la industria, lo que son la clase obrera directa, está habiendo un recorte muy importante. Siempre se habla de BAF, que es la industria, digamos, química más importante de Europa, que emplea miles de trabajadores, que ha habido un recorte muy importante del número de trabajadores. Como referencia, es un poco el termómetro de la economía capitalista alemana. Es decir, que de hecho en la economía alemana los diarios siempre tienen como una frase hecha, dice, ¿cómo está BAF? Que es una manera de decir, si como esté BAF, está el país. Es decir, que si BAF sube o baja en la bolsa, el país está de una manera u otra. Y BAF esta semana fue muy mal. Es decir, hizo cuentas y tuvo que echar a gente. Es decir, no es una situación como la de Italia, pero como decimos, es la primera fuerza económica y política de Europa. Por tanto, ¿qué consecuencia ha traído esto? Casualmente, la extrema derecha estaba de congreso extraordinario, eufórica, Marcelo, porque las encuestas le están dando un 21%, entre un 21 y un 22%, lo que cual significa que está a muy pocas décimas de ser la primera fuerza política de Alemania. Yo siempre digo, ojo que es Alemania, que no es la extrema derecha de Canadá, es la extrema derecha de Alemania, claro, con el pasado tan terrible que tiene, de no solo de teoría, sino de praxis. ¿Y qué praxis, no? Bueno, es decir, que haya gente que está desembocando en lo fácil, que es que, bueno, a mí me echan de la fábrica, antes tienen que echar a uno del Congo o uno de Honduras, ¿no? Y la extrema derecha abona eso y se queda con el voto de miles de personas, de millones en este caso. Sobre el gasto de pensiones y jubilaciones, no se habla. Es decir, está la pirámide invertida que tienen los países europeos y entre ellos Alemania, que les va a ser muy difícil a la gente que se está empezando a planear la jubilación, poder cobrar las jubilaciones más que dignas que se cobran en Alemania, sin una base de miles y miles de trabajadores aportando, ¿no? Si se echan los emigrantes, tampoco van a aportar. Así que es un poco un puzzle falso, donde quieren echar a la gente que son los que le garantizan el futuro económico a miles de pensionistas y jubilados. Jorge, pasamos a Eslovenia. Sí, porque ¿sabes por qué? Porque es la contradicción absoluta de lo que está pasando en el climático. En Eslovenia, ojo, también en Noruega, está habiendo inundaciones terribles. Es decir, el gobierno de Eslovenia ha pedido a la Unión Europea ayuda urgente porque tiene 2/3 partes del país inundado. Es decir, los titulares son un poco rimbombantes, ¿no? Pero es que en algunos sitios del sur de Europa, 42 grados, 44 grados de espera para el día de hoy, por ejemplo, y unos cuantos kilómetros, no muchos, para hacia el norte, inundaciones que están dejando muertos, que están dejando una pequeña catástrofe, ¿no? Si la audiencia busca en Google lo que está pasando en Eslovenia, se va a encontrar con imágenes increíbles. Increíbles no, porque son vistas ya en otro momento en otros países, pero la contradicción, ¿no?, de que en pleno verano, con países cercanos con 40 grados de calor, otros al lado con inundaciones, ¿no? La verdad es que sin infraestructura se bloquea el país, hay decenas de miles de personas sin electricidad y sin agua potable. Y bueno, la realidad es que el propio primer ministro eslovaco, creo que se llama Robert Golob, habla de que es un desastre natural sin precedentes en los últimos 30 años, por lo menos, y bueno, que pide ayuda urgente al resto de la Unión Sí. Europea que serán atendidas, ¿no? Sí, tremenda la situación que estamos mirando también en imágenes de lo que pasa en Eslovenia. ¿Y en Irlanda qué ocurre, Jorge? En Irlanda hay un tema muy interesante, que es que las imágenes fueron muy emotivas del entierro de la cantante Sinéad O'Connor, ¿no? Sí. Sinéad O'Connor era un referente de la lucha no solo feminista, sino la lucha de clases. Es decir, su imagen famosa de cuando quemó la foto, cuando rompió la foto del Papa, en realidad estaba diciendo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque le tocó vivir en un país como Irlanda con un catolicismo absolutamente reaccionario. Ella luchó siempre para que la iglesia, ¿no? Y más esa iglesia, no estuviera dentro de la educación pública. Pero aparte, Sinéad O'Connor es, digamos, una cantante, como diríamos, de las nuestras, es decir, que apoyó todas las causas justas, no tenía problemas para cantar gratis en sindicatos, en organizaciones trans, en organizaciones de mineros. Es decir, no solo estaba su firma, sino que también estaba su apoyo personal y sus canciones. Los músicos de ella decían que no habían hecho plata porque la mitad de los costitos no los cobraban, ¿no? Bueno, la verdad que las imágenes del entierro de Sidney, como que aparte murió relativamente joven, eran muy emotivas. Había gente que decía que venía estamos hablando de miles de personas que venían de la otra punta de Irlanda con una flor porque a darle el agradecimiento de su vida, ¿no? Fue una persona que de repente no conocíamos tanto su labor, llamémosle militante, pero que ahí estaba, ¿no? Y bueno, me gusta que, ya que sucede en Europa, recordar a, bueno, una cantante que no es fácil que estén tan comprometidas en Europa, donde se mueve a esos niveles tanta plata y donde está prohibido casi ser una militante de la cultura, ¿no? Sinéad O'Connor lo fue y bueno, era obligado reseñarla, ¿no? Bien, bien, tal cual. Jorge, cerramos la información con Níger. Sí, que es África, obvio, pero bueno, esta semana ha sido muy curiosa porque en Europa, porque algunas televisiones se han atrevido a poner imágenes, de las muchas imágenes que hay, de multitudes en la capital de Níger. Las imágenes han llamado mucho la atención porque el europeo, europea medio, no concibe con que países de la Europa occidental, democrática, libre, ta, ta, ta, ta, ta, sean mal vistos, ni siquiera en África, ¿no? Entonces se ha puesto sobre la mesa el tema de la colonización. Hay gente que considera que cada uno vive como puede y que a África le tocó, no le tocó la lotería y ellos sí. Es decir, no hay un análisis económico de explotación, etc. La verdad es que lo que está ocurriendo, iba a hablar en pasado, pero lo que está ocurriendo en Níger es una prueba inequívoca de que los países imperialistas occidentales, y Francia sin duda lo ha sido y lo es, están no ya cuestionados, sino repudiados en las calles, como fue hace poco también en Malí, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de personas que se manifiestan en contra, en este caso, de su superpotencia colonial, que es Francia. No ocurrió ni en la época de la descolonización, y es muy interesante que ver las tropas francesas atrincheradas. Macron ha dicho que no va a pasar lo mismo que en Malí, que van a resistir. Tienen que resistir porque Francia extrae oro y litio de Níger y no puede ese mercado dejar de robar. Y bueno, a partir de ahí se da una situación que puede ser provocar una guerra complicada, porque hay países que sí van a obedecer a las metrópolis neocoloniales. Y otros que Burkina Faso o la propia Níger, ¿no? Por tanto, estaremos atentos porque, bueno, puede haber una reacción militar del imperialismo, y de hecho ya han trasladado todos los habitantes que han querido salir, de franceses, españoles, italianos, los han trasladado ya a sus respectivos países porque no se descarta un conflicto bélico, ¿no? Bien, abrazo Jorge, nos reencontramos la semana que viene. Salud y muchas gracias a usted.